aquí un veraneante reacio a las caricias del oleaje. El amplio panorama de Benidorm refleja la amplitud de su playerío y el animado aspecto como lugar de cita y reunión de la gente en vacaciones. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no estás en la COPE! ¡Tú! ¡Que estás en la 107.5! ¡Y no Erratia! La radio libre, libre de fascismo, coño. ¿Qué vamos a poner? Era de broma, ¿eh? O sea, no, no creáis que alguno se ha asustado. Alguien ha dicho, what the fuck, what is happening? Hola, ¿qué está pasando? No. Seguimos animados y estamos aquí haciendo un programa pues diferente, un programa de cachondeo, un programa de humor, y por eso nos cachondeamos del absurdo del nodo del fascismo, pero es que era muy divertido el rollo, o sea, la verdad que esos palabreríos, que si el playerío, el muchacho, no sé qué, era repelente, pero ahora pues bueno, visto hacia atrás puede ser divertido. Está sonando Alcohol Jazz, estamos en Debater y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos ha introducido esta pequeña intro, que es, nos lo va a decir nuestro compañero Sergio Doro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del turismo, quizás? Del turismo como tal. El turismo, no solo estamos Hino y Doro, sino que a veces, pues bueno, a veces nos queda ese manchurrón, ¿sabes? Ese pegotín, que queda ahí apalancado en la taza y que luego a veces es divertido, cuando vas a mear, quitarlo, pero joder, muchas otras se incrusta y hace falta pues la ayuda, la inestimable ayuda de nuestro colega Escobilla. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pero recomiendo que cuanto antes se quite mejor, porque luego se queda pegado y hace falta escobilla y fuerza y maña. Por eso Escobilla está 24/7 disponible para que le llaméis, y estás atascado en el barro, él te desatasca. Y si no viene estropajo luego después, si no puedes, donde no llega escobilla llega el estropajo. El de aluminio, el de rascar. Es bueno. El de rascar detrás de las sartenes y el del inodoro. Sabes que para quitarle la grasilla de las sartenes, cuando se ponen, también hay como un estropajo de... Claro, sí, a eso me refería pues, yo, que es como pero el, no usas el mismo, último recurso. Pero no usas el mismo las sartenes, hay que tener dos en casa. Uno para el... En la radio diremos que no. En la radio diremos que no. Vale. Aquí todos usamos el mismo. Bueno, pues esto está más o menos arrancadito y, bueno, como hemos dicho, ¿no? El turismo. ¿Qué es el turismo? Pues la enciclopedia libre, a través de esta radio libre, cómo no, nos dice esto. Me gusta ya cómo empieza, La palabra turismo, según la OMT, Organización Mundial del Turismo, o sea, primero está la organización del turismo. Fue antes. Y luego dicen, vamos a inventar la palabra, pero ya es. Oye, y seguro que mucho debate dijeron, oye, ¿por qué no usamos turismo? Que ya lo tenemos en el nombre, yo qué sé. Claro, ¿qué fue antes, no? ¿El turismo o la OMT? La OMT o el turismo. ¿El huevo o la gallina? ¿La gallina o el balcón? No sé. Esta y muchas cosas más en este nuevo programa de Debater. En el que ya estamos. ¿Vale? Viste que cambiamos el rollito. Y ahora ya nos escucha la intro. Pero ahora estamos en debate, que es uno distinto, el número 20. Chico, ey, escucha. Vamos con la parte... Bueno, espera, que no he dicho la definición al final. Bueno, según la OMT, comprende el turismo... Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocios u otros. O como dirían en el nodo, la temporada estival. No sé imitar la voz, pero sí el asco que da. Si llego al nivel de asco, podemos llegar. Como imitador de asco, imitador de sensaciones, ¿verdad? Sí. Las sensaciones que nos dan, ¿no? Estos momentos en la radio. Pachi. Radio. Hace un poco Pachi, ¿no? Pachi, sí. Pachi, ¿qué nos cuentas a pie de campo? Bueno, pues te parece que está yendo ya en camilla. Nos retiran, se duele del costado. ¿Cómo que se duele? Vamos en castellano, ¿qué pasa? Bueno. Pues esto es lo que dice la Wikipedia. Y yo, como una vez más, ¿vale? Esta es ya la tercera vez, igual, que me ha dado por escribir una poesía para el tema de hoy. Pues he escrito una poesía del turismo. Poesía al turismo. Vamos allá. El mito caribeño. Ey. Mira qué suave. El turismo. El turismo a tu ritmo, pero con mimo, con respeto, con cariño. Que la visita y la invasión no son lo mismo. El turismo a tu ritmo, pero con mimo, con respeto, con cariño. Tú disfruta y date caña, pero no dejes tu mierda donde pones la toalla. El turismo a tu ritmo, pero con mimo, con respeto, con cariño. El turismo es explorar, descubrir y conectar. Y aprender cómo se lo monta cada peña en su lugar. Haz turismo a tu ritmo, pero con mimo, respeto y cariño. Al ritmo casi, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Bueno. Parece una basecita que va a romper. ¡Ey! ¿Pero está ahí? Si hace una semana te dije que eras Góngora, hoy eres Lope de Vega. Mezclado. Es que Lope de Vega era más jacarandoso, era más juguetón. Con un toque latinito. Sí. Pues era, ese fue mi colegio, Lope de Vega, tío. Con Maluma, ¿no? Lope de Vega. Sí, featuring Maluma. Que fue mi colegio, Lope de Vega. Sí. ¿De Vega? ¿Fue a tu colegio o fue tu colegio? Mi colegio se llamaba Lope de Vega. Ah, yo pensaba que fue a tu colegio, Lope de Vega. Sí, claro. Pues hombre, si lo fundó él, coño, ¿cómo no va a ir? Sí, ¿sabes lo guapo, tío? Y esto lo pensaba. Mi basauri está Lope de Vega y luego está Chegaray. Y, por ejemplo, mítico que te vacilas entre niños, en plan Lope de Vagos, decían. La verdad que no iban mal encaminados, ¿eh? Y luego decíamos Echeguarray, ¿sabes? Y decía, y luego y he pensado alguna vez, pues sí, pero si José Chegaray y Lope de Vega levantaran cabeza y supieran que su nombre está ahí como mancillado ahí de esa forma... Puede bueno, ser colegio. Se ha jugado con el lenguaje. Claro, es una batalla, sí, es una batalla de prosas. Estarían orgullosos, de hecho. Batalla de tintas. Molaría que si fuese entre colegios, entre el Quevedo y Góngora. Como eso ya tuvieron beef en su época, como que los niños de ahora sigan manteniendo ese espíritu. Bueno, el beef de Quevedo y Góngora, ¿eh? El beef de Quevedo y Góngora. Sí, sí. Al nivel hubieran sido buenos raperos. O Rominian, ya ese nivel, tú. Hubieran sido buenos raperos, ¿no? Buah. Yao, generación del 27. Esa generation buena. Siglo de oro. Siglo de oro. Siglo de plata. Bueno, pues ya estamos, peña. Esto es. ¿Qué pasa? A ver, Escobillas, Lope de Vegas, el otro, el Doros. ¿Qué me cuentas? A ver. ¿Qué me contáis? Sí, sí, así estamos hoy, tío. Mira, vamos a hablar un poco del turismo. ¿Y qué día es? No he dicho qué día es. Hoy es 13 de junio. 13 de junio, San Fermín. Ya os habéis quitado el sayo. Hace unos días, hace 4 días, ya os podéis haber quitado el sayo y ahora ya hace un calor espléndido, constante, maravilloso. Típico de Bilbao, seguro. Acertamos seguro, va a haber 30 grados a las 2 del mediodía y chaparrón a las 8 de la tarde. Así, yo lo vaticino así. Como siempre, sí, ya lo sabemos. Bueno, entonces, el tema un poco es el turismo. Entonces, antes de meternos en otros derroteros, cuando hablamos de turismo o cuando yo busco cosas de turismo que sean un poco curiosas o graciosas, siempre viene a la imagen pues el turismo de borrachera, los extranjeros, el balcón y demás, ¿no? Mítico chiste de que empieza el verano cuando hay el primer caso de balcón, ¿no? Entonces yo vi un titular el otro día que me hizo pues... es el chupinazo, ¿no? Es el chupinazo del verano. Es nuestra marmota, tío. Es como el día de la marmota, pero con guiris, ¿sabes? Que se tiran de los balcones. Eso es. Hasta que no se tira, no realmente no se acaba la primavera y empieza el verano. Eso es, hasta que no hay hasta la primera sangre no, no te quites la rebequita. Está Bill Murray ha ido hasta que sale. Entonces, atrapado en Magaluz. Bill Murray ahí. Es que tiene que ser complicado vivir ahí en realidad, en las épocas, porque al final toda tu imagen de tu ciudad se basa en gente que se viene a alcoholizar. Que aquí lo hace la gente, pero lo hace puntualmente pues en Astenagusi, en San Fermín, es en un momento muy puntual del año, que es una semana, pero en esos sitios... El clásico turismo de borrachera. Es un hastío, ¿vale? Entonces, hostia, he encontrado un titular sobre un poco sobre esto y luego profundizaré, pero me recuerda, no sé si os acordáis, el capítulo de los Simpson en el que todo explota, en el que... yo me acuerdo de la imagen en la que está el jefe Bigun haciendo un control luego, cuando hacen lo de que son alcohólicos anónimos, que va de cafetera y que roda y explota. Como que todo lo que... Es que es un capítulo de Simpson que cualquier cosa que explota... Hostia, pues no, caigo. En una de las películas de ciencia ficción que cualquier cosa explota. Y hay una imagen del el jefe de Google que va rodando, vestido de cafetera, se toca contra un árbol y explota, ¿vale? Pues este titular va un poco por el hilo, que es: los turistas habrían causado el fuego en el Arenal, que es un hotel, tras saltar por los balcones. O sea, habrían causado fuego tras saltar por los balcones. Es como que caen y explotan. ¿Sabes lo que? Porque ya una combustión espontánea de esas. La nueva versión ya no solo se tiran y se mueren, sino que caen y hacen explosiones. O se tiran en llamas. O ¿no? se mantiene como un cinturón de bombas, ¿sabes? Ya, o algo de eso, ya. ¿Cómo podemos. Turismo yihadista. Turismo yihadista. Bueno, a ver, a lo mejor, y espérate que, si igual estoy loco, si se me ocurre, puede que esa persona. Si estuviera quemando y lo más el agua más cercana que tenía era la piscina del frente del balcón y dice, pues me la tengo que jugar, o me he quemado o aquí, o quemado y estampado en el borde de la piscina, tú verás. Puede ser, puede ser. Pero luego sí que he leído un poco y básicamente es que los tíos... Así como un poco más spanglish, ¿no? Básicamente. Estaban en una altura, bajaron un par de pisos haciendo balconing para acercarse a un bar, para desde ese balcón tirar cerillas y petardos, prender fuego... Y luego moverse por los balcones. O sea, se desprendieron de los balcones para estar más cerca del bar y poder prender fuego al loco. Pero, o sea, también, o sea, no sé, tío. Tú vas al turismo a algún lado de YouTube y voy a ver cosas o así, no sé. Yo no voy a hacer movidas que tampoco haría. No sé. A no matarme, que es a lo que voy. Hombre, está claro. A no matarme, estás en la vida, ¿no? La semana pasada hicimos lo de los récords, ¿no? Los récords Guinness y hablamos de los premios Darwin. Que es gente que se merece. ¿Eso has traído cosas de eso? Pues el balconing es un. O sea, bueno, el balconing en general es un premio Darwin. Es decir, gente pues que merece morir realmente, porque la evolución ha hecho. Pues no, que, es apta para, no es apta para la supervivencia. No es apta para la supervivencia. Entonces, he encontrado. Hay una página en Facebook de un grupo que se llama Balconing Mallorca, que se dedica a recopilar. Ha matado una mosca. Hostia, ha matado una mosquito, mosca. Un mosquito. Porque los odio y le he pillado bien, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Rezaron Padre Nuestro. No, continúa. A ver, también he muteado esta parte para que no se oyera el golpe. Vale, y no sabido. Mierda, entonces, sabido. Le he matado a la verga bastante sutilmente, ¿eh? No se ha enterado, no ha sufrido. Discúlpame, te pido perdón en nombre de la naturaleza y. No, sin. Todo eso. Recapitulo. He encontrado una página en Facebook de un grupo que se dedica como a recopilar las noticias de balconing y hacer un ranking. ¿Vale? En plan de cada año, pues dan asalto, espectacularidad, X puntos. Un poco. Puede que haya peña en hamacas así levantando carteles con números. Sí, frivolizan y tres jurados que se dan la vuelta. Tal cual. O sea, entonces hay titulares como: el partido de la Federación Noruega se sigue jugando en el San Espases Hospital Universitario y, según la información que nos llega, el jugador realizó una voltereta que añade un punto extra de estilo, con lo que suma dos puntos. Escúchame, tía, pero hay como, bueno, como un programa de la tele y que comenten cómo hacen esas cosas de en plan de: bueno, y aquí va el competidor luso, Boris Johnson, va a hacer un triple tirabuzón. Bueno, dicen que ya ha preparado con Jägermeister su entrada triunfal. Parece que, mira, aparece en Albornoz, el clásico Albornoz de balconing, su último Albornoz, y parece que va a saltar y otro más, y otra botita, y otro perrito piloto, y otro vídeo espalpado. No sabía cómo terminar esta movida, tío, paradme. No, tú y yo, ¿quién soy yo para pararte, la verdad? Y luego, o sea, pues eso, pues titulares en plan: se confirma un punto para la delegación británica y ya son cuatro líderes en solitario. Entonces, cada año van haciendo un ranking, que es como frivolizar con la muerte, pero como es una muerte, repito, de puro de que te lo mereces. Sí, que se puede frivolizar. Es como que vas a por ella un poco. Efectivamente. ¿No? Sí. Es como, o sea, mil maneras de morir, ¿no? Que en plan, siempre eran idiotas, tal, o sea, pero es que te puedes mereces. Elegir que se muera un británico tirándose un balcón a que se muera alguien de hambre, si hay superpoblación, que se muera antes la gente que se lo está buscando. Aunque sean británicos. Aunque sean británicos. Gente que no, es más. O sea, por ser británico se lo merecen más, ¿vale? Entonces, eso, cada año suben un ranking, pero yo he encontrado como el ranking total de. Que es cierto que es el 2019, habrá que actualizarlo. Pero hacen un ranking por países, por total de pisos. Es decir, claro, no es lo mismo tirarse desde un tercero que tirarse desde son un. Son categorías, ¿no? Efectivamente. Altura, pero, pluma, altura, pero vuelta. Cada piso, como va a dar puntos, entonces tú tienes el total, ¿vale? Entonces, obviamente, lidera la clasificación. Pero esto debe ir a. Debe crecer mucho más. Tiene que haber olimpiadas y diferenciar pruebas, no que sea la misma y se puntúe en cosas distintas, sino jugar a varias categorías. ¿A qué distancia está el balcón? Por drogas, claro, eso es. Claro. Por horas, por alturas, por distancia a la piscina, por piscina olímpica o piscina de niños. O sea, hay mucho juego, o sea, se podría profesionalizar. Unas olimpiadas, sí, total. Y al que gane, pues a la familia que le den un dinero, porque realmente el objetivo es que él no sobreviva, ¿sabes? Bueno, a la familia nada. Bueno, tendrían que tener unos cachos seguros, esos. Sí, bueno, igual no te aseguras si sabes que vas a morir, pero bueno, depende sí. Lo que pagues. Patrocinadores buenos, ¿sabes? Seguritas o... Pero seguro. Una cosa de esas, ¿sabes? Entonces, el ranking, voy a solamente contar los cuatro primeros, ¿vale? El ranking lo lidera, obviamente, Reino Unido, con un total de 189 pisos. Es decir, que la gente que se ha tirado acumula en 189 pisos. O sea, dices, si se ha tirado dos de un cuarto, van ocho. Eso es. Vale. Con 53 casos, es decir, 53 británicos se han tirado, joder, que acumulan 189 mucho. Pisos. Muy ¿desde bien, qué año? Buena ¿desde media, qué registro? ¿Desde qué año registro? Creo que esto es desde el 2019, ¿vale? ¿Pero el registro desde cuándo? O sea, ¿o solo en ese año? No, esto igual llevan desde el 2009 haciendo esta pues eso, tabla. Eso quiere decir, registro desde tanto. Sí, llevan tiempo. Es decir, 189 pisos, 53 casos, con un resultado de 18 muertes y 35 heridos. Bueno, no son malos números. No son malos números, la verdad que... Pero vale. Pero heridos todos. Pero que estuviese con estadística avanzada. Sí, pero a ver, súmalo. Hay una por cadenas de hoteles... Escúchame. Muchas variables. Expected death con... Muertes esperadas. Tienes un 18% si saltas desde el primero solo. Con tu corpulencia. Si saltas con el pie izquierdo hay más probabilidades. Un poco así, ¿sabes? Luego, el segundo solo sale. ¿Pero lo has sumado? O sea, ¿hay algún ileso en esos datos? Ilesos claro. No hay. Es que es... Ah, ilesos, que claro, no les ha pasado nada. Quiero decir, has dicho 18 muertos. A ver, sí. ¿Y cuántos heridos? 35. 35 más 8 son 43. Más 10, 53, clavado. Claro, no hay un ileso. No, es que los puntos tienen que haber lesiones. Ah, si sales ileso, reglas, nada. Obviamente, si estás ileso, no. Si tú te tiras de un balcón y te sale bien... ¿Sacas al agua bien? No entras en la lista. O sea, no claro, puntúas. O sea, no estás en el Valhalla. No, es que ahí vas a las Olimpiadas de verdad. Aquí lo ¿sabes? Que se puntúa... Ah, buenas. Salto de trampolín, salto de balconín. Cambias la acentuación, ¿sabes lo mismo? Balconín que balconín, ¿sabes? El salto de balconín, que es como con estilo y bien caído. O sea, es la otra categoría de los... Sí, la con doble tirabuzón. Sí, es que sí se lo balconín, ocurra. Estilos libres. ¿Sabes? Pero que no se sabe qué deporte vas a hacer hasta que ya has caído, ¿sabes? O sea, tú, si mueres, ha hecho balconín. Pero si has sobrevivido, mira, qué buen salto de balconín. Hostia, también molaría como el programa este de Splash, ¿os acordáis? Que sí. Que hay famoso saltando de falete. Qué absurdo, ¿eh? Telebasura. Sí, horrible, pero molaría como lo mismo con famosos, pero balconín. En vez de Splash con un trampolín que fuese desde un hotel de Magaluf. Ese nivel de famosos, además. O famosos británicos que les enseñen y que sean los coach y tal. Los supervivientes, los heridos, que sean los coach de los nuevos participantes. La reina de Inglaterra. Mira, voy a acelerar, ¿vale? Un poquito. Pues luego está Alemania, 73 pisos, 19 casos, 9 muertes y 10 heridos. Y es que el cuarto está España. Es que curiosamente, el cuarto... es curiosamente. Que... Porque al final españoles juegan en casa, tío. Es que esto es de Mallorca solo, o sea, hay gente ya de que va a Mallorca a participar en esto, ¿sabes? Porque esto no cuenta si lo haces en Torrevieja, esto solamente cuenta si estás en Mallorca. Pero en plan, tengo competición en el Mundial este año y tal, como no sé si estaré en la siguiente, pero hasta participo. Pero a mí lo que no me gusta... Voy a jugar como si fuese la última. Es una final, cada día es una final. Un deporte guapísimo. ¿Crees que esta puede ser tu última Olimpiada? Pues igual yo creo que sí, no creo que llegue... Como los futbolistas con el Mundial, en plan que coñas cada cuatro años ya saben cuándo va a ser el último. Es el deporte donde todos los premios son póstumos. Todos son honoríficos. Sí, claro, posteriori. Fue una hamaca con su nombre en plan en las hamacas. Hamaca. Donde cayó ahí, ¿no? Claramente. Bueno, y ya termino que España tiene 26 pisos, muy por debajo de los 189 de Gran Bretaña, con 11 casos, 2 muertes y 9 heridos. Es decir, muy bien. Buen sistema óseo, buen esqueleto. Tenemos, sí, sabemos caer. Sabemos caer, la verdad que caemos como los gatos. Nos caemos como estilo. Y simplemente era eso, que está divertido frivolizar a veces con los subnormales, básicamente. Pues un calorcito a eso. Dale, música. Pues estamos en el minuto 20 de la competición anual de programas de radio y estamos con Debater a la cabeza. Solo se han presentado ellos. Y nada, estamos aquí. Ahora bajamos el ritmo. Estamos tranquis, estamos guay. Estamos ready. aquí el lunes por la noche, pero vamos a mejorarnos tanto. A ver, ¿qué pasa aquí? Tú ya nos has contado esta movida del balcón y está guapo. ¿El premio Darwin tienes pendiente todavía? Sí, tengo que buscar un poco sobre los premios Darwin, sí. Porque eso nos interesa y mucho. Y más récords que habrá que ir también refrescando, que son, nos lo pasamos teta, hay que recordarlo, tío. Y bueno, a ver, pues hoy Escobillas, yo siempre lo digo, yo te he hecho una presentación un poquito más guapa. ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado, tío. Mucho cariño. ¿Te has sentido identificado? Quita pegotes. Sí. El quitador de mierda, ¿no? Quitador de mierda. Que llamas cuando quieres quitar la mierda. Sí, como Mr. Nieve, ¿no? Pero el Mr. quita mierda, ¿sabes? El señor quita caca a su muchacho borracho. Que es cierto. Pero tú puedes tener una casa ultra limpia, un pegote de mierda en el baño y ya te tachan de guarro. O sea, ahí es donde se nota la diferencia entre... Las zurraspas marcan la diferencia. Sí, sí. Ahí marca si eres una persona observadora o no. O sea, si cagas y te vas o cagas y dices, a ver también cómo... También hay váteres, tío. Hay algunos que tienen cierta forma que hay como... Justo el culo siempre da en lo que es porcelana. Y luego... O sea, y luego están los del que te dan... Creo que lo dije... El beso de Poseidón. El beso de Poseidón. Buenísimo eso. Pero claro, lo igual pues el equilibrio, ¿no? Que se vale que se vaya. Bueno, ya estamos escatologizando aquí. Pues, no sé si dice así. Pero... Llamando a escobillas hay que escatolizar. Pasa palabra. No estoy muy escatólico hoy. No me he levantado muy escatológico. Bueno, ¿qué traes? O que, lo que iba a decir, te he presentado bien y siempre digo, y lo he dicho alguna vez, que siempre traes cositas preparadas. Porque es un chico trabajador, claro, por supuesto. Y aplicado. Y bueno, pues no sé, cuéntanos, tío. Pues para empezar me he traído unas preguntitas así para que especuléis un poquito sobre el turismo. Pues te voy a decir una cosa, creo que eso es como un troncho gordo del programa. Creo que eso va a ser calidad. Eso es nuestro, ¿sabes? Nuestro caramelito dado un palo frente a la cabeza, ¿sabes? Que vas persiguiendo. Sí, eso es. Yo no quiero que busquéis información, quiero que estrujemos el cerebro. Eso es, ¿sabes? Que especuléis. Pero yo quiero... Mira, dices que nos vas a hacer cuestionario. Pues lo que te digo, como veo que es un material potente y no estamos tan lejos del Ecuador del programa, me gustaría como dejarlo para después del Ecuador, si te parece eso. Sí, sí, me da igual lo que hayamos hablado. Ah, que no, que me da igual. No sé si hemos hablado algo. No, no hemos hablado nada. No hemos hablado. Si es que no, si hablamos ni nos acordamos. Sí, la escaleta es un folio en blanco. Eso es. Y lo vamos rellenando ahora. Eso, lo dejamos para luego. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti, ¿vale? Ojo. Y es, para ti, ¿qué es el turismo? Te has currado más de la pregunta. No, pero tienes con cosas preparadas, pero quiero que esto lo lances. Guay, increíble pregunta, La tenía yo, mierda. Me he estrujado, chaval. O sea, a ver, he estado haciendo un gran trabajo de investigación para decir, a ver, ¿qué pregunta personalizada puedo hacerle? Yo le vi a Mercedes Milá preguntar una vez esto a una... Pues sí, espero que la respuesta esté a la altura de la pregunta. Bueno, eso es lo que gilipollas. Te ven más una mierda, ¿no? El turismo es algo como raro porque... Cuando te pasa que los turistas vienen a tu ciudad, te quejas. Y te quejas de eso. Y de los efectos y todo lo malo que trae y tal. Pero luego, todo el mundo hemos sido turistas en cuanto vamos a otro lado. A no ser que tengas familiares en que entiendo que ahí no eres turista, ¿no? A ver, si no es tu residencia habitual, se puede considerar que estás de viajes. Sí. Nosotros sí, pues lo digo yo. Sí, pues. A ver, los maquetos en el pueblo de toda la vida sí nos hemos comportado un poco turistas, un poco cercano a ello. Pero turismo es como ir a un sitio nuevo y visitarlo, ¿no? O sea, si aunque tengas familia allí y no lo conoces. O sea, yo me siento turista si me voy a Colombia, no si me voy al pueblo. Efectivamente. Claro, ¿no? A ver. Sí, pero bueno, quiero decir por la actitud que tú dices de, ¿sabes? De modo turista, ¿de qué te quejas de cuando vienen aquí o lo que sea? O cuando... Pues eso, como que siempre te quejas un poco pues de los efectos o de que te suben los precios de las cosas, que hay gentrificación, que te llenan las cosas, que los comercios se enfocan a ellos, que... Pues eso me refiero, que en el pueblo eso lo han tenido que sentir, sí o sí, lo sienten los del pueblo. Bueno, pero no tiene que ver, porque cuando tú vas al pueblo es como que te integras más. Sí, eso es verdad, pintas algo, no eres forastero. Y yo creo, igual, decidme si me equivoco, que igual la gente que tiene un comercio allí está deseosa que vaya gente. Sí, claro, a ver. O sea, no es lo mismo que... Sí, pero lo mismo te pueden decir los comercios de cualquier ciudad. Porque he estado leyendo sobre eso. Entonces, cuando se supone que viene turismo a las ciudades, la gran porcentaje de los turistas no van al comercio local, van a grandes superficies. Es decir, un inglés que viene aquí no va a ir a Mercería Merche, va a ir al Primark. Entonces, al final, al comercio cercano tampoco le influye mucho que vengan turistas. Bueno, es que eso depende de las personas. Ya está, ahí hay lo de. Del que aplique. Sí, pero al del bar sí. Al del bar sí. Al del bar sí. Vale. Claro, pero hay que diferenciar que tú eres de Madrid, que siempre lo matizamos, porque yo no noto esa misma cosa aquí en Bilbao. Ya. O sea, no es lo mismo. Pero tú vas por el centro de Madrid y no hay nadie de Madrid. Es que eso. En el centro de Bilbao sí que hay gente de Bilbao. Te sientes turista en tu propia ciudad. De hecho, aquí. Sí, porque tú vas y de repente ves bar y dices, coño, si aquí se habla inglés, ¿sabes? No, y tú mismo has sido. O sea, tú en Madrid a día de hoy, yo cuando he estado con vosotros, los que sois de Madrid, tal, en plan de. Yo aquí ya no he estado en mi vida. Y puedes ir a ver como sitios nuevos. Sí, porque claro, no has estado porque nunca eres un poco turista, claro. Y a veces, de hecho, hay una cosa guapa del. El ojo del turista. Ya hablando, en vez de lo que provoca igual mal o tal. Hay una cosa que me encanta, es el ojo del turista. Uh-huh. Que es. Cuando tú vas de vacaciones a cualquier lado, buah, pues flipas con cualquier cosa. Levantar la mirada, tío. Mirar, eso, con cosas pequeñas. Un graffiti que en otra ciudad te parece hartísimo, igual has pasado por ahí. Sí, sí. Somos un poco idiotas en eso. Va la peña mirando al suelo, tío. Y vas a otros lados y estás flipando. Pero aquí, porque tenemos la baldosa de Bilbao, bueno, o sea, claro. que es un monumento, no puedes mirar otra cosa. Pues una cosa chula que pasa es que joder, vas por tu propio pueblo con alguien de fuera. Y le ves flipando con cosas que tú las tienes súper normalizadas y dices, hostia, joder, se me había olvidado a mí. Y como que la mentalidad del turista cuando vamos, que vamos como niños, como despiertos, con sí, explorando, no sé qué, que molaría tenerla más a diario, más conectadita en la cabeza. Y no solo, pero, porque al final el turismo, muy en general, creo que se hace mucho de, en general, ¿eh? La gente trabaja todo el año y tiene un pequeño huequecito de vacaciones y lo hacemos como casi, como por necesidad y como no sé qué. Entonces lo tenemos como limitado a ciertos días y ya está y no... No tenemos normalizado la mentalidad de cuando se es turista, ¿sabes? Bueno, yo creo que sí. Que mola mucho. Que decir. Bueno, hay que... puedes llevarme la contraria porque sí, es que debater. De hecho, ¿esto qué es? Hemos llegado. Esto es maravilloso. Es que a mí lo que me escucha. Gusta, le has hecho una pregunta. ¿Qué es para ti el turismo? Esto. Pues igual no para mí el turismo es esto. No, ¿qué es para ti el turismo? Para decir yo lo que es para mí. Es que efectivamente, esa. Es que yo creo que el objetivo era la bola de bolos de Homer a March, que pone Homer. El objetivo era eso. Ángel, ¿qué es para ti el turismo? Es que queda muy feo hacer eso, ¿no? Me encanta que me hagas esa pregunta. Sabes que por eso se ha currado la intro, para poder luego preguntar. No, sí, lo jodido es que eso, que estamos... es por primera vez, a la vez que al Ecuador, llegamos a la sintonía. Y lo voy a hacer así de dinámico. Ah, poner la sintonía. Lo voy a hacer así de dinámico, tío. En el Ecuador, y después de la sintonía, volvemos con más cositas. Debate. Dadas, he leído dos y el resto ha sido fluir, hablar, como estas mierdas, equivocarnos, como... Estáis oyendo a Sergio Doro comentar cositas off the record porque él no sabe que le he desmuteado y no sé qué ha dicho, ¿verdad? Estaba diciendo cosillas. Estaba hablando de que el programa que hemos grabado antes estaba muy bien. Entonces, ¿cómo antes? ¿La semana pasada? Se la polla, tío. Sí, sí, ojalá, pues que pues me gusta a veces. ¿Tú? Cuando hago algo bien me gusta decirme. Pero te refieres a la semana pasada, ¿no? Lo mereces. La semana pasada, vale. La semana pasada. Es que me ha salido un recordatorio de Google de una foto que sé que... Hace unas semanas estabas aquí. Bueno, pues esto ha sido la intro, o sea, la sintonía. Ahora ya sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del turismo. Del turismo, vale. Tú mismo, ¿no? El turismo, tú mismo con tu turismo. Tú mismo con tu turismo. Vale, entonces, las preguntas turismo. Que ibas a hacer, ¿no, Nacho? Sí. Escobillas. No, Nacho. Hombre, no, Nacho. Vale, ahora vamos a cambiar el rollo. Como vamos improvisando, va a ser así. Vas a hacer esta movida y luego el Ecuador lo vamos a traspasar a después y la musiquita del Ecuador la ponemos cuando acabe tu movida, ¿vale? Y va a ir directa. El Ecuador lo transportamos al Ecuador del Ecuador, de la segunda mitad. Sí, eso es. Bueno, no sé si llegarás al Ecuador, pero a un tercio del Ecuador, o sea, un poco a Brasil. ¿Pero dividimos por siete o no? Yo habrá que cambiar el sistema métrico internacional y poner Ecuador como unidad Ecuadores. Estamos a 10. Pollo, ¿no? Sí. Come un Ecuador, ¿no? Vale. Entonces, bueno, que eso, venga, dale caña a las preguntitas. Eso es, venga. Las preguntas de Escobillas. El cuestionario. Ah, ¿cómo lo queréis llamar así? Bueno. Te hago otra vez la... Como tú ves. Hazte tú la cabecera. No, ya está. Bueno, vamos a empezar con la primera. Y es... ¿Qué cojones me estás diciendo, tío? Me estás haciendo gestos. ¿Qué estoy haciendo gestos? ¿Qué quieres? Pero como Emery. Pero Marcelo Bielsa. En el banquillo, sin ningún sentido. Porque ya había un momento que intenta entenderle, pero no te juro, tío, que. O sea, lo cortaría. En mi cabeza está totalmente estructurado y tiene una lógica aplastante. Que te señalo a ti, pero, y tú continúa. Y el gesto era para tío, lo siento mucho porque en radio no se puede. Guardia apreciar. De tráfico, parecía. Pero Nacho, ahora estaba dudando sin decir, voy a cortar, le voy a parar que pare. Vamos a cortar porque no podía. Llamamos no una, una ambulancia. Hay un momento. ¿Está dando un ictus acaso? O sea. Os lo juro que no sé cómo explicar lo que estaba haciendo Sergio. Parece guardia de tráfico, tío. Os lo puedo contar. Os lo puedo contar, me puedo sincerar. Escucha, primero te describo. Estaba emulando un turista con la droga caníbal. No sabes. Te ha salido muy bien. Me ha salido muy bien. Pero no le estabas dejando. A ver, ahora ya, como ya estamos. Ya dilo, ¿qué querías decir? Ah, simplemente le digo, Nacho, tú continúa. A la parte iba a decir a ti. Más tranquilos, más pausa. Ya está, es simplemente. Buah, es que es un mensaje, es que, un poco ver, con. Sergio, escúchame. Mímica. Te voy a decir una cosa. Todavía la telepatía no se ha inventado. Ojalá, ¿eh? Y llegará pronto, pero no se ha inventado. Y tú querías darme mucho contenido. Pero, cuando estaba pasando ya. Pero si yo. Yo ya le estaba escuchando, y dime, ya ha empezado y tú estabas. A ver, tú, 2-4-4-2. Señalado con el. He señalado a la derecha. Y he dicho, continúe usted. Y para adelante, y así. Yo creo que eso se entiende bastante fácil. En tu cerebro, sí. Continuemos. Corramos un tupido velo. Corta esto. Ahora te caes. No se va a cortar. Ah, no. Me parece maravilloso. Así de crudo queda, ¿vale? Vuelta y vuelta. Crudo. ¿Queréis cortarlo? ¿Tú qué opinas? Sí. Hombre, ahora ya que he preguntado esto. Pero ahora sí. Pero de verdad que no se entendía. Joder, Sergio. Te juro, así. Ha sido una mira, cosa. Si pudiese. Yo estaba intentando para leer y estaba. Vale, perdona. Tú eras así. No sé. Vale. Eso me está. Vale, todo para decirme a mí, tranquilo. Sí. Sí, es verdad. Tú le has dado un. Tranquilo, con un cuchillo en la que se va a cortar la yugular. Tranquilo, tranquilo tú. Es que, a diferencia de antes, a ti te noto mucho más acelerado, tío. Estás muy acelerado, tío. Te he dicho que. El gesto ha sido tú. Continúa, saco. Tú sigue lo tuyo mientras yo, que él me mire y le hago pausa. Ya lo has dicho. O sea, ¿cómo hago un gesto en el que yo te digo que tú sigas a lo tuyo? Pero no lo hago. Igual no lo hagas. No lo haces. Escúchame, ya lo he explicado. ¿Vale? Así. Te digo una cosa, tío. Iba a decir yo, lo corta. O sea, si pudiéramos grabarlo, o sea, si estuviera grabado, si esto no fuera un programa grabado, es que esto no se puede cortar. Y no os he preguntado, lo cortamos, pero es que acaba de haber un momento de risa que yo es que ya lo dejaría. Déjalo. Lo embarrado. Déjalo embarrado. Pero ya está, vale. Bueno, lo guapo. Venga, voy a preguntar. Venga. Voy a preguntar algo y ya está. Venga, pregunta. Y la pregunta es. Vamos a los orígenes. ¿Quién fue o quién consideráis que fue el primer turista de toda la historia? Joder, yo qué sé, tío. Ah, sí. Pero, o sea, en temas, como se suele responder a esto, tema bíblico te puedo decir. Sí, ya lo tengo. Adán. Vale, pues dale, si lo tienes. ¿Qué vas a hacer tú, Adán? Ah. Cuando fueron al paraíso. Mira, tú la parte bíblica y yo un poco la real. Como Javier Cansado, yo creo que fueron en la antigua Sumeria. No, tú dime lo que piensas de verdad, pero tiene que estar documentado. Sí, a ver, yo... Bueno, lo que te salga de la polla. Hombre, a ver, voy a poner un poco más... Al final, nosotros siempre hemos sido nómadas, ¿vale? O sea, que decía, hasta que hubo los primeros asentamientos... Pero tienes que ver lo que consideras turismo. Obviamente, a eso voy, déjame decir. Vale, ¿ibas a hablar de Adán o ahora te vas con los nómadas? Claro, es que lo de Adán es fácil, pero voy a ponerme un poco más... La palabra nómada, ¿sabéis de qué viene, no? De no me adapto a ningún sitio. Y... ¿Viene de eso? Sí. Sí, se inventó el castellano. Sí, a que sí. El nómada, de hecho, los nómadas, la palabra nómada la inventó la Organización Mundial de los Nómadas. La OMN. La OMN. NOMS. La NOMS. La de NOMS, vamos de aquí. Con la música a otra parte. Invitaron esa frase también. Pero voy a responder concretamente. Éramos nómadas. Sí. Hubo asentamientos cuando hubo pues la agricultura y tal. Y dijo uno, pues voy a ver qué plantan en el pueblo de al lado, o a ver cómo lo plantan. Irían a otro pueblo que se había asentado en la otra cuenca o en la otra ribera del río, fueron allí, era el que habían plantado, y estuvieron observando, pues en vez de ver edificios, porque no había, igual estuvieron viendo las huertas y cómo cultivaban la remolacha o cómo... Interesante cuestión. Ah, sí, sin más. Planteas. O sea, turismo de huertos. Fue sí, el primer turismo. Sí, porque no había otra cosa, eran cabañas y huertos. Cuando ya eran, vale, que eran sedentarios ya. Primeros asentamientos, con la agricultura. Vale. Y él lo lanzó. Perfecto. ¿Y tú, Ángel? Pues yo, la verdad que creo que es más cercano, más fresco el turismo, obviamente. O sea, yo qué sé, hasta diría que cuando el momento de la industrialización en la que empezamos a movernos, por ejemplo, el primer vuelo en avión que se hizo ahí finales del siglo XIX, ¿no? En plan, pero luego ya ahí, 1900 tal, ahí, o sea, hasta que hubo un primer vuelo turista, lo miré hace poco, no me acuerdo el dato, no lo voy a buscar tampoco, y que lo busque el que quiera, pero como que desde hace, pues eso, ciento y pico años. Y realmente antes la gente se movía cuando iba de un lado a otro, ¿cómo vas tú ahora eso? En un avión o lo que sea. Si iba, era, no era en plan de, ay cariño, ¿dónde nos vamos en agosto? Pues yo creo que podíamos ir a buscar la Tierra Media. Yo discrepo. O sea, no te la juegas, ¿vale? O sea, en plan, o sea, te la estás jugando, perdón. Tú te vas y a la aventura, no vas en plan de, ay, me llevo una maleta y ya volveré, tal, no. O sea, entonces el turismo real, pues es de hace bien poquito cuando se empieza a decir, puedo ir a un sitio solo a verlo y a volver. Puedo contraargumentar. Puro ocio, ¿no? Puro ocio, eso es el turismo. Yo discrepo. Porque, por ejemplo, estaban las siete maravillas antiguas del mundo. Igual había gente que quería ir a ver el Coloso de Rodas, por ejemplo. Y esta antigua Grecia... O sea, que la gente se movía antes para ver... Los patricios romanos visitarían zonas del imperio solamente para ver otras zonas. O sea, yo creo que esto viene de lejos. Por puro ocio. Ocio. De hecho, para veranear en la residencia sí, de verano. Eso, en las villas que tenían por ahí y demás. Yo creo que esto viene de antaño. Antaño, como pueden ser los romanos o mi abuelo, ¿no? O tu abuelo, efectivamente. Vale. De tiempos pasados. Pues os voy a decir lo que dice Internet, básicamente. Que es la verdad absoluta y pura en este siglo en el que vivimos. Y Internet dice que es Heródoto, un filósofo griego, sí. Un poquito antes de lo que has dicho tú, porque creo que era como el 400 antes de Cristo. Y era un filósofo que fue viajando por todos lados. E historiador y, podría ser también. Sí, de los padres de la historia, porque a la que iba haciendo viajes y viendo cosas distintas, lo iba apuntando y tenía como unas crónicas. Y... Ah, era ese anuncio. Historiador, ciudad de vacaciones. Sí. Dígame. Ciudad de turismo. Y continúa. Pues nada, pues que Internet dice que fue ese pibe. Heródoto. Heródoto, el filósofo griego. Y el pavo que era hijo único además y lo heredó todo el tío. Hermano de Diógenes. Heródoto y el Doro tú. Sí. La verdad que no lo he pensado, tío, pero tío. O sea, eres un dorito, tío. Sí. Tex-Mex. Más blanco, pero sí. White Doritos. Pero picante. La siguiente pregunta, a ver. Siguiente pregunta del cuestionario. Vamos. Quiz, esto es un quiz. Esto ya es más personal. Cuestionario. Y ya va a vuestra experiencia, hasta vuestra experiencia propia, ¿vale? Y es, ¿cuántas quedan? Unas pocas. Unas pocas, ¿cuál es el ¿cuál es el mayor timo que os han hecho como turistas? Wow, el mayor timo. El mayor timo. Mira, normalmente sabemos que cuando vas a otros países, pues la gente se tiene que buscar la vida y el turista siempre es una buena fuente de ingresos, ¿no? A mí, a ver, aparte de directamente, porque dices, ahora ya contesto yo, ya que he arrancado, aparte de las instituciones como tal, ¿vale? Porque en plan, el primero que roba, al final lo que has dicho es un poco como al hilo de decir, gente de la calle, ¿no? Que... tal no sé qué, pero los primeros, o sea, al margen de los de que vas y te cobran, pues una, ya hemos hablado aquí, en, solo en el aeropuerto, los 5 pavos por un agua, primeros, o sea, el primer ladrón es el que te vende el viaje. Las agencias de viajes, cuidado, son en sí una estafa. El bocadillo del aeropuerto. Eso entra. Son como una ETT, es explotación laboral per se, pues esto es lo mismo. Y las agencias que te dicen que la maleta de repente no entra y todas esas movidas, esos son los primeros. En Basauri, en la pandemia... El bocata de aeropuerto. El bocata de aeropuerto a 7 euros, ese es el primer tipo. Lo que sea. Ni sales del país y ya te están robando. Pero eso además me flipa que eso... Da igual el destino. Sí, da igual. Es que da igual que te vayas a Abu Dhabi, que a Bangladesh, que a Nueva York. O sea, da igual. Y como nadie, vamos a tomar algo al aeropuerto, dijo nadie nunca, ¿sabes? Vamos a tomar algo baratito. Los pilotos. Tío. Da igual, o sea, el todo a 100 costaba todo 1000, ¿sabes? No ha habido todo, que, todo que a 100. Vosotros sabéis... Bueno, que estaba contestándole a la pregunta. Perdón. Que es que... ahora ya he perdido. Ahora ya te he interrumpido a ti, he perdido el hilo y no vale para nada. El mayor timo que te han hecho. Eso, te iba a decir que a mí me han hecho aquí... trabajando en una tienda, el mayor timo que me han podido hacer, y el mejor y elaboradísimo, y de incluso repasarlo en la cabeza 20.000 veces y no entender, que es el de los 50 pavos, que es el de comprar una cosa que valga 2 euros y pico, darme un billete de 50, y luego entre que te pide cambios, esto lo da, el caso es que se lleva los 50 pavos más la vuelta. Eso me lo han hecho. Me lo ha hecho. Yo trabajo en la misma empresa, dos tiendas, y me lo ha hecho una. En la primera me lo hizo, y en la otra, en otra tienda, vino a hacérmela, y como ya me la sabía, pues la pillé, y bueno, fue bastante tenso y tal y cual. Pero hay una que no me salió y me salvó un colega, me salvó Aichol, y fue en Madrid. Turismo madrileño. ¿Y sabes cuál fue? A ver si acuerdo, sabes tú cuál es. Estabas sí, tú, sí, la del sí, Ronaldinho. Sí, o la de Romario. ¿Tú sabrías explicarlo? ¿Qué es, en qué consiste eso, tío? Pues en que se acercan a ti como ganándote tu, como su, tu confianza. Y pues de buen rollo ahí. Sí, claro, claro, de buen rollete y con el fútbol y no sé qué. Y te meten como la pierna para hacerte la elástica de Ronaldinho, te entretienen y mientras con las manos en los bolsillos te quitan lo que sea. Pero como que primero, yo luego estuve buscando sobre eso. Pero bueno, cuéntalo, cuenta cómo te lo hiciste. Bueno, eso, y íbamos por ahí, íbamos de morón, de un garito a otro a lo mejor o algo, ¿no? Una calle grande. Y en plan, y vino el pavo, no sé qué empezó, ¿qué pasa? No sé qué, yo de morado así, de se me vería en la cara que iba turista, chocándola como, ¿qué pasa? Porque yo también como que confío en todo el mundo de primeras muchas veces. Y en plan, de buen rollo y tal, y tío como que empezó como a hacerme toques, como en plan, chocar un pie con otro o algo así, que me pareció una tontería, pero dije, ay, yo qué sé, le sigo el rollo, soy un idiota también, ¿sabes? Y empezó como a chocarme así. Y luego, por lo que yo me he enterado también, lo que hacen es de primeras tocarte un poco la pierna para notar dónde tienes las movidas, ¿sabes? Y luego ya ir como directos. Entonces te empieza como a hacer como de esto que hacías en el patio del cole, como na, na, choco, chocolate, pero con los pies, ¿no? Algo así. Chocolate, papá, no sé qué, tal. Y de repente me da una... Y cogió ahí Choy y saltó, para, y no sé qué. Me cogió así como que me apartó y dijo, vaya, que ya me la sé la que le estés haciendo, no sé qué, tal, la de Ronaldinho, no sé qué. Y en plan, de como, ¿qué dices? Y yo de repente aterrizando en el planeta, en plan, digo, ¿qué dices? Y no me había, y dice, mira, a ver los bolsillos, no sé qué tal, y no me había quitado nada todavía. O sea, era, pero era carne de cañón. Y como que me quedé loco porque yo no sabía ni de la existencia de eso ni nada, ni de que estaba siendo en ese momento justo víctima de eso. Tú, si, no, si no llega a estar ahí Chol, tú te tirabas toda la noche dando pataditas. Pero estabas ahí. Tú, ¿eh? No, estabas, no, tú no estaba, te no estaba. Ah, no. Pero te acuerdas de que. Porque estabais justo en Madrid y os vi al día siguiente. No sé en qué vez que de la que fuimos, pero va, fue. Y luego que se iban. Y luego íbamos bajando y me lo iba explicando a Chol de camino. Porque dije, no sé qué ha pasado, tal, no sé qué. O sea, le salvó, pero él todavía no era consciente de lo que había pasado, pero le sacaron de ahí, ¿no? ¿También? O sea, cuando te salvaron no sabías ni por qué te habían salvado. Como cuando eres pequeño, sí, que sí. Sí, algo así como. Pero sí. Por si el señor me quería regalar globos, ¿por qué? Porque es malo. Si hay un balón, si hay un balón, un balón es bueno, ¿eh? Tal cual, tío, era eso, tal cual, ¿eh? Bueno, pues esa es mi historia. Cuenta tú la tuya, si tienes una. Comprar porros en Inglaterra. Rápido y sencillo. Venga, siguiente pregunta. Bueno, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Y alguna vez vosotros habéis timado a algún turista? Yo no, tío. Qué noble, ¿eh? Es que soy muy buena persona, tío. No me aprovecho de la gente, ni, la verdad. Ni un porrito a 5 euros, ni algo te así. Te lo juro, no, porque encima nunca he vendido, ni nada. No. Yo creo que no. Pero sí que he sido mal turista. No sé si es una pregunta que vas a hacer luego. No, ¿qué tipo de mal turista? Respóndeme eso. Yo recuerdo cuando fui a Egipto, que alguna vez lo he comentado aquí, y no me siento muy orgulloso de esta historia, pero por un trueque me iban a vender una pieza de alabastro un vendedor y otro, y por el regateo se acabaron pegando entre ellos. ¿Cómo? Porque uno me lo vendía de un precio muy barato, que no le parecía que se debería vender a ese precio al otro, sí. Entonces se acabaron pegando porque yo tenía 12 años y me gustaba un poco el regateo en ese momento, y regateé mucho, no me aceptó, y el de al lado como que este no es el precio al que se tiene que vender esto, y acabaron, hostia, como enzarrándose entre ellos, y yo con mi figura de alabastro ahí en las pirámides de Giza, y yo, buah, la que he preparado aquí, y me fui. Me salva que era joven, pero pues bueno, yo no sé los precios que topen el precio de las figuras de alabastro. Yo no lo... Vale, entonces digamos que eso fue un momento en el que tú como turista diste un poquito de asco, ¿no? Muchísimo asco. Pero tampoco lo generarías a propósito, ¿no? Pero, bueno, pero por regatear, ¿no? O sea, fíjate el asco que me dio, que lo sigo recordando y me siento mal por ello. Y vale, y otra vez, y dándole la vuelta otra vez. ¿Se puede decir que en ahora... qué momento, digamos, como en qué momento recuerdas que un turista a ti hayas dicho, joder, qué asco, tío? En plan, ¿qué puta actitud de mierda estás teniendo? ¿Algún turista que hayas visto tú? Que haya visto, que me haya pasado. Que haya sido tú, claro. En vez de que tú hayas sido el al que están regateando en el mercadillo y tú el que te está dando asco es el chaval de fuera. Pues yo creo que vuelva a ser el viaje de Egipto. La verdad es que me pasó, es que fue curioso. O sea, al final es otra cultura. Yo sí me acuerdo una vez que íbamos a ir a un mercadillo y cogimos como una persona ahí que nos dio confianza para que nos guiase. Y cuando llevábamos mucho tiempo, nos iban como encaminando hacia un callejón, sí. Veíamos gente que nos seguía. Y dijisteis, ¿qué hostias pasa? Entonces cuando ya había que girar, ya llevábamos igual media hora con él y sospechando, pero cuando ya había que girarse a un callejón en el que yo vi ahí, que no era una emboscada. No había tiendas ni nada. Que no había tiendas, que era ahí emboscada, dije, nos damos la vuelta. Y el chavalillo que nos iba guiando era muy majo, era muy simpático. Claro. Y cuando me di cuenta de que esa simpatía era por el engaño, pues ahí dije, no... En verdad, o sea, yo lo que me refería con la pregunta, o sea, que está guapa la historia, pero yo lo que decía era que cuando un turista a ti te ha dado asco, en plan de que ves un turista aquí que está haciendo algo... Vale. Que recuerdes que te haya pasado de decir, tú, el cabrón este que estaba todo borracho, no sé. Joder, son muy negativas las preguntas, ¿no? Con el turismo, como todo lo malo ahí. No. La estafa, no sé qué. Ah, bueno, sí, eso sí. O sea, cuando un turista a mí me ha, o sea, al ver un turista, pues cada vez que vienen ingleses a ver un partido de fútbol en este país. Pues bueno, la última vez está muy fresquita y ha sido aquí por el campeonato este de baloncesto de Miribilla, que vinieron los sionistas estos y la estuvieron preparando en Bilby, por el barrio, destrozando mobiliario, destrozando bares y así. Y como siempre, cuando pues el barrio salió ahí a... Bueno, intentar defenderse lo que pudo, pero como siempre parecieron unos maderos y a quien dieron madera es a los de aquí, los únicos detenidos los de aquí. De hecho, el ejemplo, no lo habíamos dicho hasta ahora, pero hay que decirlo también, un ejemplo muy fresco y muy cercano, aquí ha pasado en Bilbao, ahora mismo este mes de mayo ha sido, pasado. Y pues de reflejo de lo que el turismo genera, ¿no? En plan, el mal turismo. Esas competiciones. Gente gilipollas. Y también, y no, y gente que, tío, que estaban quemando banderas de Palestina y así, ¿sabes? En plan, gente que, sinceramente, pues, no es buena, ¿sabes? Y la policía siempre les protege a ellos. Y viene un equipo con animación y grada fascista y afición y siempre están haciéndoles el cordón y los palos para los de casa. Y pues eso, bueno, eso había que decirlo. Pues se ha puesto un poco serio la cosa. Bien dicho, coño. Se ha puesto seria, pero. Mira, a mí. Repito, a mí un turista me da asco cada vez que entra en una tienda de souvenirs de Bilbao y se va a gastar 5 euros en una gilipollez. O sea, cualquier turista que entra en una tienda de turismo absurda. Pero un imán, ¿no? A un imán, o sea, que te vas a pillar. Yo me he comprado imanes en eso muchos sitios. Yo sí de ese puto. Es el mejor regalo, tío. ¿Sabes lo que jode el turismo? Cantima. Eso pasó en Londres, cuando vas a ciertas tiendas, no sé qué, de repente, imanes de así de Londres, no sé qué tal, igual 5 o 6 pavos a 6 libras, pero luego tú vas buscando, claro, y te la pillas y al final por una, claro, por tío, una libra y tal, pero que y luego dices, joder, cuando has comprado la primera, al final pecas de pardillo a veces y la pillas y dices, la ves luego a un euro y dices, pero guau, qué cabrón es tal, y al final eso es otro tipo. Hay que esperarte, tío. El imán, cuando si vas una semana, hay que comprarlo el último día siempre. Te acaba atrayendo el imán. al final se atrae. Esto viene siendo. ¿Tienes algo más? Sí. Una muy rápida. ¿Cuál creéis que es el destino preferido de los vascos como turistas? Burgos. Mira, como turistas, no como regresadores a casa, sí, pero. Castro no vale, ¿eh? Cádiz, tío. Castro se considera parte de. Erzú. Nos gusta mucho el sur y a los del sur nos gustamos. Cádiz. Sí, ya te digo, fíjate, provincia o ciudad concreta. Provincia. Pero sí, diría, me atrevería a decir Cádiz. A ver, igual te gana, obviamente, pues Mallorca, ¿no? O en plan, las Baleares. Puedes decir una. Pero yo creo que. No, ¿qué dices? Yo digo Mallorca, ¿no? O sea, de Salou, bueno, sería el más tópico. Decirme dos. Va, pues dos sería, pues a ver, Salou y claro, Noja no puedes contar. No, pero provincia. Pues Salou, pues ¿cuál es la provincia de Salou? ¿De cuál es provincia de Salou? Eso es Barcelona. No, es Tarragona igual, ¿no? Tarragona. Nos la jugamos. Pues Salou, Tarragona. Bueno, si no es esa, da igual. Y... Tú tienes el dato. Tú tienes la respuesta. Y Nojas, pues yo diría que Madrid. ¿Son como turismo? Cantabria, obviamente. Y Alicante. Alicante, ¿eh? Y ahí entra Benidorm. Tú, está petado de viejos. Esto está petado. Lo hemos oído. No, y de gente. O sea, lo hemos oído. Pero que va muchísimos vascos. Y Alicante ciudad también, pero que en Benidorm es un puto canteo. ¿Y Torrevieja? Tú verás, ahí también hay bastante... Es que Torrevieja no he ido. Estamos por todos lados. ¿Sabes lo que pasa? Que encima tienen siempre... la gente, cualquier vasco en la maleta lleva la camiseta de Athletic. Y se la pone de vacaciones. Y al final nos acabamos viendo y acabas... Que siempre acabas hablando con gente de aquí, que eso pasa también de nuestras vacaciones. Pero es necesario llevar la camiseta de Atleti. Sí, te abre, claro, puertas, ¿eh? Identifico. Sí, porque a la gente le gusta mucho. Que te abre puertas. Yo estaba... Aquí luego odiamos Petronor y ya no sé qué, pero luego ahí fuera... Yo estaba haciendo como un máster que tuve que ir a Málaga, llevé la camiseta del Atleti, el de la discoteca era del Atleti, por cosas del destino, y estuve viendo gratis porque se decidió que la camiseta del Atleti. Y desde entonces, o sea, mal no te va a ir si vas con el Atleti. Si encuentras con un vasco por ahí, te va a ir bien. O sea, es como marcar territorio, como... Si vas por el Bernabéu ya igual es otra cosa. Eso es otra cosa. Mi consejo de debater. Bueno, pues siguiendo con el hilo de Benidorm y de los vascos en Benidorm, quería hablar de un proyecto arquitectónico... Bueno, urbanístico, un poco utópico, sarcástico, distópico, no sabría muy bien cómo definirlo. Bueno, distópico más que utópico, seguro. Y que trata justo a Toca de Benidorm, lo hicieron los del estudio de MRVDV o algo así, un nombre rarísimo que tienen. Y nada, el proyecto consistía, era en España, y cómo paliar como los daños del turismo. Y como pues, todos los daños ambientales y toda la construcción y todo eso. Entonces ellos lo que proponían básicamente era que Benidorm se sacrificase por el resto de la costa. Ya que es una ciudad creada como para el ocio, sí, de una forma artificialmente, pues que ya cumpla su, ahora te lo comes, su destino. Ya. Y sí, que no haya nadie empadronado ahí, ¿no? Claro, que sea toda una ciudad de ocio llena de... De karaoke, todo cae... Como Marinador, ¿no? Ciudad de vacaciones, pues Benidorm. No, pero muchísimo Benidorm. Más bestia. Aquí lo que se hacía, el proyecto consistía, que obviamente es teórico, en que se derriban todos los hoteles y todas las construcciones que tengan que ver con el turismo de todo el litoral del Mediterráneo. Todas. Y todo ese turismo se concentra solo en la ciudad de Benidorm. Lo explota Benidorm. Para ello, se vuelca la península. Y para ello lo que hacían era como... O lo que proponían era como unos megapilares por encima de la trama actual de los rascacielos de Benidorm. Como un segundo piso ahí. Y como un segundo piso de más torres de rascacielos y ahí como meter todo. O sea, todo lleno, pues, de karaoke, de señores cantando, de bailes, de verbenas. Sería un girito para el Balconing World Tournament. Joder, o sea, de pisos, súmale pisos, pero de ciudad, de pisos de ciudades. ¿Sabes? Bueno, solo sería esa. Lo guapo sería hacer eso y casi como una vez que juntes a todos, en plan de que no haya ni que los camareros y todos sean ellos, que no haya ni trabajadores, que se apañen ahí, que se maten solo. Garrafas y bidones enormes de alcohol así. Las piscinas está. Que sean de alcohol ya directamente, ¿sabes? Que esté la peña bebiendo abajo, viendo caer a otros, ¿sabes? De abajo arriba y de arriba abajo. Las sombrillas de aluminio para que no te caiga alguien encima y te parta las sombrillas, ¿sabes? Como que sean en plan como escudos las sombrillas, así, ¿sabes? Bueno, eso se puede inventar ya, ¿eh? Acabaría siendo un waterwall eso ahí, increíble. Ah, sería maravilloso. Pues eso molaría y que es como... Claro, que tú mientras, ya... Mientras Benidorm se sacrifica, el resto del litoral del Mediterráneo pues recupera sus ecosistemas, pues entonces, y todo eso. ¿Y cuál es el rollo? No puedes hacer turismo salvo que sea en Benidorm. Sembran tus vacaciones ya también. Sí, sí, ese, claro, ese tipo de turismo de ir al apartamento de playa y a... El turismo ese, ¿no? Es el malo, ¿no? Al final. Bueno malo. Yo lo he dicho también, ¿no? Ir a la playa y luego ir a la discoteca, lo he hecho. Pero ese turismo... Sí. Luego que eres más respetuoso o menos, pero... Sí, claro, luego puedes ser más gilipollas, ¿no? Pero claro. Viaje de hacer el check en X cosas, ir fuera, liarla, ir a un hotel, no sé qué, como que ahí puedas cumplir todos tus objetivos de un viaje. Está preparado para eso. Pero de todas las edades. Bueno, eso habría que verlo una vez que nos ponemos a ello. Pero también sería bonito mezclar todo un poquito, ¿no? Como una coctelera de generaciones. Vale, yo te entiendo. Que lo mismo que hay un paso doble y un baile, también hay una verbena, están DJ pinchando, hay balconing de viejos incluso. Pues sería la hostia, tío. Balconing de señoras. Sería increíble. Sería maravilloso. Pero ¿sabes lo que es maravilloso? Que se acabe esta canción y que acabe... Joder, si lo hubiera hecho un pequito antes, pero ya no sabía hace qué señas haceros. Pero nada, ya hemos llegado al final del programa... Y lo siento, dejo como la conversación ahí parada, pero bueno, es lo que hay, off the record. Igual seguimos, no lo sabemos, pero el caso es que nos vamos. Esto ha sido debate, ha sido un programa un poco diferente. Hemos dejado unos fallos bastante divertidos, porque nos hemos reído tanto que se tienen que quedar. Y bueno, valoraremos el turismo a partir de ahora de otra forma. Nosotros ya somos buena gente y ya lo hemos dicho, pero bueno, eso, que es que ricasco está sobre debate. Muchas gracias, Doro y Escobillas. Sí. No sé si queréis decir algo, pero que nos vamos. Encantado, como siempre, y nos vemos en la próxima. Que cuando viajéis no seáis gilipollas. Sí, eso es. Sed buena peña. Recoged la basura.